¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. Acupé Radio. Thank you.

Enjoy the sweet melodies that only offers you Akupe Radio. Diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. AQP Radio, el sonido elegante de la música. Thank you. Acupé Radio. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.